Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenido, bienvenida al podcast número 6 de Se Habla Español. En primer lugar, quería dar las gracias a todos porque poco a poco van aumentando las descargas de este podcast. Por ejemplo, el programa número 4, cuyo protagonista era Rafa Nadal, el tenista español, ya ha alcanzado las 500 descargas y para mí la verdad es una cifra muy muy importante. También quiero dar las gracias especialmente a Carol de San Francisco y a Kate de Iowa, ambas en Estados Unidos, que han sido las dos primeras personas en ponerse en contacto conmigo a través del correo electrónico. Muchas gracias Carol, muchas gracias Kate. Como ya sabes, hago este podcast de manera altruista, una palabra muy bonita, altruista, quiere decir de manera desinteresada, sin esperar nada a cambio, simplemente para ayudar a otras personas a mejorar su español. Por eso es importante recibir mensajes como los de Carol o los de Kate para darse cuenta de que efectivamente hay personas que valoran el esfuerzo que estoy haciendo. Así que muchas gracias, como decía, a las dos. El protagonista de este podcast número 6 de Se Habla Español es Pau Gasol, jugador de baloncesto de la NBA, de la NBA. Nació Pau Gasol en Barcelona, en España, el 6 de julio de 1980. Por tanto, mañana cumple 35 años. Porque hoy, cuando estoy grabando el podcast, es día 5 de julio de 2015, aunque tú lo escuches cualquier otro día, incluso de otro mes o, quién sabe, quizá de otro año. Actualmente Pau Gasol pertenece o juega en los Chicago Bulls, pero antes vistió la camiseta de Los Ángeles Lakers, un equipo con el que logró dos anillos de la NBA, dos campeonatos de la NBA en 2009 y en 2010. Y antes de jugar en Los Ángeles, también había estado 7 temporadas en los Grizzlies de Memphis. Aquí en España, para tu información, jugó en el Barcelona y después dio el salto a la mejor liga del mundo, que es, como decía, la NBA. Pero aquí no le vas a escuchar hablando de baloncesto, sino de su lado más solidario, porque Pau Gasol es embajador de UNICEF. Ya sabes que UNICEF, o Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, para los niños, es un programa de la Organización de las Naciones Unidas que proporciona ayuda a los niños de los países más pobres. Pues bien, Pau Gasol presta su imagen, su tiempo e incluso algunos de sus recursos a UNICEF para que sus proyectos sean más conocidos a nivel mundial. Entonces, lo que vas a escuchar hoy es un extracto, un fragmento de una entrevista en la que Gasol explica lo que vivió en uno de sus viajes con UNICEF, en este caso, a un país africano llamado Chad, C-H-A-D. Viendo las familias, los niños que están ahora mismo atravesando por esta situación tan difícil de la lucha contra la desnutrición, he podido comprobar la felicidad y el agradecimiento de estas madres, de estas abuelas, de ver cómo sus niños poco a poco mejoran gracias a esta ayuda y a este tratamiento que es facilitado por el compromiso de todos y la colaboración de tantísimas personas. También he podido jugar a baloncesto aquí en Yamena con niños de diferentes edades y me he reunido con el ministro de Deportes dándole mucha importancia al fomento del deporte para la educación de los niños, para la inculcación de valores y el desarrollo del país. Así que vuelvo muy contento del viaje, con mucho optimismo, pero a la vez también con la conciencia de que aún queda mucho por hacer, quedan cientos de miles de niños en grave riesgo de desnutrición en toda la zona del Sahel y que esto es un maratón, que poco a poco estamos consiguiendo cosas muy positivas, muy buenas, pero que queda mucho por hacer. Como has podido comprobar, en ocasiones Pau Gasol duda mucho al hablar en español y es lógico, tiene una explicación porque, como te decía antes, juega en la NBA en Estados Unidos, por tanto durante 10 meses al año utiliza el inglés. Y además, su lengua materna es el catalán, un idioma que se habla en la comunidad autónoma de Cataluña, aquí en España. Por eso, en ocasiones, le cuesta encontrar la palabra adecuada en español. Bien, como hacemos siempre en todos los podcasts, vamos analizando fragmento por fragmento, frase por frase. Empezamos con la primera de Pau Gasol. Viendo las familias, los niños que están ahora mismo atravesando por esta situación tan difícil de la lucha contra la desnutrición. Dice en primer lugar Gasol, viendo las familias, los niños que están ahora mismo atravesando, viviendo, pasando por esta situación, por este momento tan difícil, tan complicado, de la lucha contra la desnutrición, es decir, del intento por acabar con la desnutrición. Desnutrición es una mala alimentación. Si un niño está desnutrido es porque no recibe la suficiente alimentación, la suficiente comida como para seguir viviendo. En ese viaje Pau Gasol pudo comprobar en primera persona, es decir, allí mismo, sobre el terreno, en ese país, sin que nadie se lo tuviera que contar, porque lo vio con sus propios ojos, cómo muchas familias no cuentan con los recursos necesarios para salir adelante, para seguir viviendo. Vamos con el fragmento número 2. He podido comprobar la felicidad y el agradecimiento de estas madres, de estas abuelas, de ver cómo sus niños poco a poco mejoran. He podido comprobar la felicidad, he podido ver, sentir la felicidad, la alegría y el agradecimiento, que es el sustantivo del verbo agradecer, es el acto de agradecer. Por ejemplo, te agradezco todo lo que has hecho por mí. O dicho de otra forma, tienes mi agradecimiento por todo lo que has hecho por mí. Gasol pudo sentir el agradecimiento de esas madres, de esas abuelas, las madres de las madres o de los padres en este caso, de ver cómo sus hijos poco a poco mejoran al darse cuenta de que gracias a la ayuda de UNICEF sus niños se encuentran mejor porque ya tienen la posibilidad de comer, de alimentarse de forma adecuada. Venga, pues vamos con el fragmento número 3. Gracias a esta ayuda y a este tratamiento que es facilitado por el compromiso de todos y la colaboración de tantísimas personas. Gracias a esta ayuda y a este tratamiento, a esta forma de actuar, que es facilitado por el compromiso de todos, cuando una persona se compromete a alcanzar un objetivo es que hace lo posible para que ese objetivo, para que esa meta se cumpla. En este caso, el objetivo, el compromiso, es ayudar a los niños que pasan hambre. Facilitado por el compromiso de todos y la colaboración de tantísimas personas. La ayuda, la colaboración, es lo mismo que la ayuda de muchas personas. Tantísima, en este caso, es el superlativo de tanta. Vamos, por tanto, con el fragmento número 4. También he podido jugar a baloncesto aquí en Yamena con niños de diferentes edades y me he reunido con el ministro de Deportes. También he tenido la oportunidad de jugar a baloncesto. Quiero detenerme un poquito en esta expresión, porque lo correcto sería decir jugar al baloncesto, no a baloncesto. Pero por influencia del catalán, que es su idioma materno, Gasol dice jugar a baloncesto. Gramaticalmente sería jugar más la preposición a más el artículo determinado más el deporte. Por ejemplo, me gusta jugar a el fútbol. Jugar más a más artículo más el deporte. Me gusta jugar a el fútbol. Pero ya sabes que en español, cuando encontramos una A y después el artículo el, se transforma en al. Por tanto, sería me gusta jugar al fútbol. Me gusta jugar al tenis. Con un ejemplo en plural, me gusta jugar a las cartas. Aquí está más claro a la preposición más el artículo, las, y después el deporte o el juego, que en este caso son las cartas. Me gusta jugar a las cartas. Bueno, continúo. También he podido jugar a baloncesto aquí en Yamena. Yamena es la capital de Chad, con niños de diferentes edades, o sea, pequeños, medianos, mayores, y me he reunido con el ministro de Deportes. He tenido una reunión, un encuentro con el ministro de Deportes, con la persona responsable del deporte en ese país africano. Fragmento número 5. Dándole mucha importancia al fomento del deporte para la educación de los niños, para la inculcación de valores y el desarrollo del país. Dándole mucha importancia, ofreciéndole mucha importancia al fomento del deporte, a la promoción del deporte, para la educación de los niños, es decir, al uso del deporte para educar a los niños, para la inculcación de valores. Es lo mismo que decir para la transmisión de valores. Por ejemplo, valores como el trabajo en equipo, la ayuda al compañero, ese tipo de cosas son las que se puede transmitir a través del deporte. Inculcar, por tanto, es transmitir, hacer que una persona aprenda algo. La importancia del deporte para la inculcación de valores y el desarrollo del país, para que el país mejore, para que el país crezca. Fragmento número 6. Así que vuelvo muy contento del viaje, con mucho optimismo, pero a la vez también con la conciencia de que aún queda mucho por hacer. Así que vuelvo muy contento del viaje. Por tanto, regreso muy feliz del viaje, de la visita a ese país africano, Chad, con mucho optimismo, con mucha esperanza en que las cosas van a ir bien. Eso es ser optimista, creer que lo que está por venir va a ser bueno. Pero a la vez, al mismo tiempo, también con la conciencia, con la creencia, con la seguridad de que aún queda mucho por hacer, de que todavía hay que seguir trabajando para conseguir el objetivo, en este caso para acabar con la desnutrición infantil en el país. Bueno, pues solo nos queda un fragmento más de esta entrevista con Pau Gasol. Quedan cientos de miles de niños en grave riesgo de desnutrición en toda la zona del Sahel y que esto es un maratón, que poco a poco estamos consiguiendo cosas muy positivas, muy buenas, pero que queda mucho por hacer. Quedan cientos de miles de niños, todavía hay miles de niños, en grave riesgo de desnutrición, en peligro de desnutrición, de pasar hambre, en toda la zona del Sahel. Es un territorio que se extiende por diversos países africanos. Y esto, dice Pau Gasol, es una maratón, es una carrera muy larga, que poco a poco, paso a paso, estamos consiguiendo cosas muy positivas, cosas muy buenas. Pero queda mucho por hacer. Es necesario, como decía antes, seguir trabajando para acabar con la desnutrición infantil en África. Bien, pues como hacemos siempre aquí en Se Habla Español, vamos a escuchar la entrevista completa una última vez. Viendo las familias, los niños que están ahora mismo atravesando por esta situación tan difícil de la lucha contra la desnutrición, he podido comprobar la felicidad y el agradecimiento de estas madres, de estas abuelas, de ver cómo sus niños poco a poco mejoran gracias a esta ayuda y a este tratamiento que es facilitado por el compromiso de todos y la colaboración de tantísimas personas. También he podido jugar a baloncesto aquí en Yamena con niños de diferentes edades y me he reunido con el ministro de Deportes dándole mucha importancia al fomento del deporte para la educación de los niños, para la inculcación de valores y el desarrollo del país. Así que vuelvo muy contento del viaje, con mucho optimismo, pero a la vez también con la conciencia de que aún queda mucho por hacer, quedan cientos de miles de niños en grave riesgo de desnutrición en toda la zona del Sahel, y que esto es un maratón, que poco a poco estamos consiguiendo cosas muy positivas, muy buenas, pero que queda mucho por hacer. Es una pena, pero estamos acabando el podcast número 6 de Se Habla Español. Antes de hacerlo, me gustaría repasar una pregunta que ha llegado procedente de San Francisco, de Estados Unidos. La persona que pregunta es Carol, ya os he hablado de ella en este podcast al comienzo y también en el anterior. Carol quiere saber lo que significa la expresión pues nada. Bueno, como ya le he respondido en privado a Carol, os cuento que se usa para indicar que la conversación ha terminado o que quieres acabar esa conversación, ese diálogo con una persona. Por ejemplo, dices, pues nada, hablamos la próxima semana, adiós. Pues nada es lo mismo que decir, pues nada más, pero más corto y quizá algo más educado, porque sería más cortante decir, pues nada más. Es mejor simplemente decir, pues nada, nos vemos el próximo día. ¿Vale? ¿Queda claro lo que significa la expresión pues nada? Espero que sí. Y como decía, pues nos despedimos ya en este sexto podcast. Espero que te haya servido para mejorar tu español. Si es así, dedícale 30 segundos a valorarlo, a darle a me gusta, a compartirlo con tus amigos o con otras personas que, al igual que tú, estén intentando mejorar o aprender español. Y una cosa más, tal como ha hecho Carol, si tienes una duda, si tienes una pregunta o alguna sugerencia, puedes mandarme un correo electrónico, un email a la siguiente dirección: sehablaespanolpodcast@gmail.com. Tienes la dirección, como siempre, en la descripción del podcast. O si te parece más cómodo, puedes hacerlo también a través de Twitter, @espanolpodcast. Y además, como ya han hecho Carol o Kate, si te apetece charlar un rato conmigo a través de Skype, podemos hacer un intercambio completamente gratuito. Hablamos durante unos minutos en español y a continuación también en inglés para que yo pueda aprender tu idioma. Bueno, pues acaba aquí este podcast número 6. Como decía antes en la expresión que me preguntaba Carol, pues nada, nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.